Vamos a hablar ahora sobre los tres consejos, los llamados tres consejos evangélicos. Se les llama tradicionalmente tres consejos evangélicos. Hay que entenderlos en el marco de la relación entre la ley y la gracia, pidiendo al Señor que nos dé la gracia de tener esos, de ser llamados a esos consejos evangélicos. No todos tienen esa gracia. La ley y la gracia son dos cosas distintas, pero también sería un error pensar que la gracia deroga la ley. No, la gracia no deroga la ley, más bien la perfecciona. Es una falsedad hablar de los consejos evangélicos o de las bienaventuranzas como si estos derogasen los mandamientos. A veces escuchan cosas de esas, ¿no? Como diciendo, bueno, no, en una espiritualidad neotestamentaria pues no tiene sentido el examen de los 10 mandamientos. No, eso es falso. La prueba es que cuando aquel joven rico se presentó delante de Jesús, pues la verdad es que Jesús le repasó los mandamientos. Luego, no es cierto que la gracia de Cristo venga a derogar la ley. No, no es cierto. Más bien, digamos, los consejos evangélicos son una clave de comprensión para conducirnos a vivir la ley de Dios, los mandamientos de Dios, de forma gozosa y efectiva. No todo el mundo está llamado a vivir los consejos evangélicos en la misma medida, eso es verdad. Los consejos evangélicos son un acordeón que tiene un más menos muy grande, pero sí todo el mundo está llamado a hacer, o sea, a vivir los consejos evangélicos en la medida en que Dios le quiera para él. Los consejos evangélicos garantizan que uno viva la ley de Dios. Yo diría que es imposible ser fiel a la ley de Dios sin vivir ningún consejo evangélico en ninguna medida. Imposible. Luego, tampoco hay una frontera entre ley de Dios y consejos evangélicos. Los consejos evangélicos perfeccionan la ley de Dios, dan la gracia para poder vivir los mandamientos y cumplirlos de una manera, digamos, gozosa, y además también, no únicamente gozosa, sino fácil, llevadera, para entendernos. Para que los mandamientos no resulten una carga, un peso. Esa palabra de Jesús, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera, son los consejos evangélicos los que permiten pensar tal cosa, ¿no? Bien, son muchos los consejos que Jesús nos da en los evangelios, son muchos. Tampoco están, no creo que nadie haya hecho el trabajo, es bastante atrevido, de ordenarlos todos los consejos evangélicos de Jesús. Poner la otra mejilla, la limosna en secreto, el ayuno perfumado, la oración, bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. No creo que nadie haya hecho el trabajo detallado y ordenado de decir, he aquí los consejos evangélicos. Bueno, eso es muy difícil porque están totalmente diseminados en todas las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús, todas ellas, conllevan consejos evangélicos. Pero la tradición se ha referido al término consejos evangélicos para hablar de tres en concreto. Pobreza, castidad y obediencia. Sin que con esto, ojo, queramos decir que los consejos evangélicos de Jesús fueron estos tres solo, no es verdad. Pero sí es verdad que la tradición se ha referido a estos tres en concreto, que son a los tres a los que yo me voy a referir aquí. Hay una jerarquía entre estos tres consejos evangélicos, sí la hay, entre pobreza, castidad y obediencia. Y el motivo que haya una jerarquía, yo creo que cuando nos decimos así, pobreza, castidad y obediencia, vamos de menos a más. El consejo superior es el de la obediencia. el intermedio, el de la castidad, y, si queréis, el más exterior, el de la pobreza. El motivo que haya esta escala, es que el ideal moral de Cristo no es exteriorista como el de los fariseos. Para Cristo, lo principal es lo más interior del hombre. Por eso el consejo evangélico principal es el de la obediencia, porque determina su voluntad plenamente, ¿no? Luego viene nuestra afectividad y sensualidad, la castidad. Y luego la posesión de los bienes materiales, que es más exterior, la pobreza. Pero obviamente es mucho más interior. Determina mucho más la voluntad del hombre, la obediencia, que la pobreza. Bien, este es el marco del que partimos para hablar de los tres consejos evangélicos. Y yo, sin más, de una manera así breve, voy a irlos exponiendo. La obediencia. Está presente en la historia de la salvación desde los primeros pasos. La obediencia de Abraham a Dios, obediencia del pueblo de Israel a la alianza, y hasta el punto de decir que el pecado de Israel se describe como una desobediencia. Casa rebelde. La promesa de salvación viene del camino contrario. O sea, si el pecado se introdujo por la desobediencia, la redención se producirá por la obediencia. Por ejemplo, el cántico del siervo de Yahvé nos habla misteriosamente de un Mesías obediente y fiel. O, por ejemplo, también la carta a los Hebreos subraya lo específico de la novedad de la salvación comparándola con el Antiguo Testamento. Sacrificios y holocaustos no los acepté. Entonces yo digo, no los aceptaste. Entonces yo digo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. O sea, que el sacrificio de la nueva alianza, a diferencia de la antigua alianza, consiste en ofrecer la obediencia. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. La cristología del Evangelio de San Juan subraya mucho, ¿no?, las dos voluntades unidas de Cristo. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, la voluntad humana de Jesucristo, precisamente este es, he aquí, el meollo de la redención. La redención consiste en que la voluntad humana de Cristo ha obedecido plenamente al Padre. Que lo hubiese hecho la voluntad divina, hombre, ya contábamos con ello. Que la voluntad de las tres personas divinas está perfectamente unida, pero la clave de la redención ha consistido que Jesús, tomando la condición humana y tomando también una voluntad humana, esa voluntad humana ha sido perfectamente obediente. Este es nuestro modelo, ¿no? La entrega de la voluntad de Jesús a la voluntad del Padre. Jesús nos muestra el gozo del abrazo a la voluntad del Padre, la perfecta alegría, la bienaventuranza. Hacer lo que Dios quiera y querer lo que Dios quiera. Ese es el ideal de Cristo. Decía un autor, un literato, decía, el que quiere todo lo que sucede consigue que suceda cuanto quiere. Omnipotencia humana por la aceptación de la voluntad de Dios. Es cierto, ¿no? Es decir, el que quiere todo lo que sucede, cuando partimos de la aceptación de la voluntad de Dios, en ese momento el hombre es omnipotente. Porque si él quiere todo lo que Dios quiere, en ese mismo momento él participa de esa omnipotencia de Dios. Jesús nos muestra que la obediencia exige también abrazar la cruz, y esto no se oculta. Esto no se oculta. Obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. La voluntad de Dios es amorosa, pero no siempre es percibida así. También a veces esa obediencia es muy dolorosa. A veces gozosa y a veces dolorosa. Pero siempre libre, eso sí, ¿no? La obediencia es libre y ese es el gran mérito, ¿no?, de nuestra obediencia al Padre. Bien, partiendo de esa base, ¿no?, teológica, también la Sagrada Escritura nos habla de obedecer a los hombres como al Señor, tanto en el orden natural como en el sobrenatural. El Señor nos hace partícipes de su autoridad, ¿no? Y obedeciendo a los hombres, obedecemos a Dios. En la Escritura, por ejemplo, en la primera de Pedro, capítulo segundo, se dice: en atención al Señor, prestad acatamiento a la autoridad humana, bien sea el jefe del Estado en su calidad de soberano, etc. También, obedeciendo a las autoridades, obedecemos a Dios. Independientemente incluso, ¿no?, de la calidad moral de los que nos gobiernan. Obviamente no estamos hablando de las leyes que son contrarias a la ley de Dios, que ese es otro tema. La fe nos lleva a ver en el superior a Dios. Y esto no es una invención eclesial, sino que tiene clarísimas raíces bíblicas. Por ejemplo, en Éxodo, capítulo 16, dice: esas murmuraciones no van contra Moisés, sino contra Yahvé. A veces, esa facilidad que tenemos para criticar la autoridad, para criticar a nuestros superiores, no sé si nos damos cuenta que detrás de ello se esconde una latente rebeldía contra Dios. Es así, o sea, no lo adornemos, ¿no?, de supuestas razones. Decía San Ignacio: obedecer no mirando nunca a la persona, sino mirando en ella a Cristo. La vida religiosa ve en el superior al sacramento de Cristo. Bien, obediencia en la fe. En la Sagrada Escritura, la desobediencia se llega a identificar con la incredulidad, fijaros bien, con la falta de fe. Id, dice Deuteronomio 9:23, id y tomad posesión de la tierra que os he dado. Os rebelasteis contra esa orden y no confiasteis en él. Os falta fe. Para obedecer hace falta fe. Por eso desobediencia puede ser sinónimo de incredulidad. Por el contrario, el cristiano doblega su pensamiento, su voluntad, a la sabiduría divina, porque acepta la condición de discípulo. Segundo, obediencia en la fe, obediencia en la esperanza. En la esperanza. La obediencia se fía más de Dios que de uno mismo. Dice San Pablo, ¿no?, 2 Timoteo 1:12, yo sé de quién me he fiado y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y como confío en él, como espero en él, como tengo esperanza en que sus caminos serán los que se abran, doy un voto de confianza. La obediencia es un voto de confianza. Y obediencia en la caridad. En la caridad. La dificultad para que podamos obedecer no es meramente un problema de criterios, como a veces pensamos, ¿no?, sino una falta de amor. Una falta de amor. Si no amas, no rendirás tu voluntad. Hay también que rendir el amor propio por amor a Dios. Y la dificultad para la obediencia es porque hay mucho amor propio y poca caridad. Entonces, con el amor propio es imposible obedecer. Pero con el amor de ágape, el amor de caridad, rinde nuestra voluntad y obedecemos. Bueno, y hay que decir una cosa, ¿no? Que la obediencia es el discernimiento determinante de la santidad. Lo que les dije el otro día, ¿recuerdan? De ese episodio de Pascal haciendo esa visita a Port Royal, pues a ese cuartel general de los de aquellos que no recuerdo su nombre ahora, ¿no? Bien, bueno, de los jansenistas, perdón, de los jansenistas. Bueno, es una referencia determinante. Uno puede que sea muy pobre por orgullo voy a ser pobre, ¿eh? Por autodominio voy a ser casto. Ahora, ser obediente ya es otra cosa, Podría ocurrir, fijaros bien, que alguien guardase la castidad por razones no cristianas o la pobreza, pero la obediencia ya es otra cosa. La obediencia verdaderamente no, o se hace en ese espíritu de caridad y de fe y de esperanza, o no se hace. La característica de la obediencia cristiana está pues en no ser un complaciente. Ojo, no es lo mismo ser obediente que, como se dice popularmente, ser un pelotilla, que va a hacer el peloteo. No sé cómo se dice aquí eso en México, ¿no? Aquel que va a agradar pues para intentar ganar la voluntad de su superior. No, no es eso. Amamos a los superiores, colaboramos con ellos. Y también, cuando una persona es obediente, no solo obedece a sus superiores, también obedece a sus iguales, incluso a sus inferiores. Cuando ve que de ellos puede recibir verdad y puede recibir bien, y tiene prontitud también para ser dócil ante sus iguales, no solo ante sus superiores, ¿no? Una obediencia, por otra parte, pronta, activa, responsable, diligente, valerosa, colaboradora. La obediencia no es una obediencia que al hombre le lleve a tener una actitud pasiva. No, no es verdad. Bien, este es importante, el primer ideal del consejo evangélico. Es mucho más fácil apartarse del camino de Dios yendo por libre. Eso es obvio. O sea, no nos engañemos, ¿no? Es mucho más fácil ser tentado, mucho más fácil ser tentado con mi criterio propio. Es mucho más fácil. Uno se equivoca mucho más fácil por su cuenta que no en la comunión con los demás y en la comunión con la Iglesia. Eso es obvio. Segundo consejo evangélico, el de la pobreza. En el Antiguo Testamento hay una larga trayectoria para pasar de considerar la pobreza desde una maldición a una bendición. Cuesta pasar, Cuesta. Se van dando pasos para que la pobreza deje de entenderse como una maldición. Job, el caso de Job, la esterilidad de la mujer, si es estéril es que Dios no le bendice. Pero poco a poco se va pasando, se va purificando ese concepto. Y así, por ejemplo, se ve que David, que era el más pequeño de los hermanos, el más débil de todos, sin embargo, es el elegido. Finalmente, en la Sagrada Escritura se habla de los pobres de Yahvé. Luego hay todo un increscendo en la concepción de la pobreza. Y el Nuevo Testamento elogia la pobreza, incluso la presenta como una señal de Dios. Acordaros como cuando los ángeles van a anunciar el anuncio del Mesías en Belén, dice: encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Luego, la pobreza del nacimiento es un signo de Dios. A Dios le ha parecido más adecuado manifestar la filiación divina en medio de signos pobres que en medio de la opulencia humana. Jesús podía haber nacido en una familia rica, pues no, nació en una familia pobre. La pobreza visualiza mejor la dependencia absoluta de Cristo respecto al Padre. Cuando uno es muy rico, es más difícil que sea verdad que diga: yo Me pongo totalmente en manos del Padre y confío en Él. Sí, confío en Él, pero al mismo tiempo tengo esto, lo otro, lo más allá. Es decir, la pobreza es un lugar teológico mucho más adecuado, mucho más auténtico y real para que nuestra perfecta dependencia de Dios Padre sea real. Por eso, Jesús habla del peligro de las riquezas, claro. Es mucho más difícil poner nuestra confianza en Dios plenamente en medio de las riquezas. Repito, la pobreza visualiza mejor la dependencia absoluta de nuestra voluntad respecto al Padre. Por ejemplo, esto también ocurrió en la primera comunidad cristiana. Primera Corintios 1 dice, fijaos en vuestra asamblea, no hay en ella muchos ricos ni muchos distinguidos. Dios ha escogido en el mundo lo necio para confundir a los ricos y a los sabios. Muchos de ustedes son de familias humildes, ¿no? Y yo pienso que tenemos que bendecir a Dios por ello, bendecir a Dios. A veces el hombre tiende a envidiar lo que es su desgracia. Envidiamos su desgracia. Les voy a decir que conozco un sacerdote de Madrid. Estoy hablando ya hace 7-8 años. Que tuvieron la idea, él dice, la desgraciada idea, de que unas navidades compraron todo el grupo de jóvenes de la parroquia boletos de lotería. Y les tocó. Y les tocó una gran suma. Yo he hablado con ese sacerdote años posteriores. Él hacía un seguimiento personal a todos esos jóvenes y él decía, pero qué desgracia, cómo ese dinero nos corrompía. Entonces ese grupo se deshizo, se fueron poco a poco aburguesando. Sí, sí, hicimos una fiesta, se hizo, pero finalmente todo se deshizo. O sea, no sé si a veces nos damos cuenta hasta qué punto tenemos que dar gracias a Dios porque Él nos haya elegido en un contexto humilde y sencillo. Jesús proclama la bienaventuranza a los pobres. Ya sabemos que existe como una doble versión, la versión de Marcos, que habla de los pobres, y la versión de Mateo, que habla de los pobres de espíritu. Pero las dos hay que complementarlas. Bienaventurados los pobres y los pobres de espíritu. Las dos son palabra de Dios y hay que entenderlas de manera confluyente. Por supuesto que no admitimos la interpretación marxista, que entiende la pobreza meramente como una clase social, como si los pobres, los de la clase social pobre son los que se salvan y los de la clase social rica son los que se condenan. Obviamente la interpretación marxista no la entendemos, ¿no? Hay una interpretación de San Bernardo que tiende a identificar pobreza de espíritu con humildad. Él dice, cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, se refiere a los humildes, dice San Bernardo. Bien, está bien. Pero eso lo dice parte de la tradición de la Iglesia, identificar pobreza de espíritu con humildad. Pero para poder ser humilde, da lo mismo ser pobre que no serlo. Es lo mismo. Ayuda igual para ser humilde ser pobre que no serlo. Por eso hay que concluir que esa bienaventuranza se dirige a todos los que viven la pobreza, afectiva y efectiva, en la medida de sus deberes de Estado, con humildad de corazón. Pero es importante añadir que las riquezas son una dificultad real de cara a la pobreza afectiva y a la humildad del corazón. Por ejemplo, en esos tres binarios, esa meditación que hicimos de los tres binarios, esa gran lucha interior por quitar el apego, pues los pobres no la tienen. Los pobres, sí, también tienen apegos, ¿eh? Porque los apegos se manifiestan de todas las maneras, pero sus luchas se circunscriben en un terreno más sencillo de vencer, más sencillo de ser vencido. De todas maneras, también suele ser bueno, yo también a veces he comentado esto con algunos sacerdotes, que nos demos cuenta cómo un pobre puede tener su apego puesto en las riquezas que no tiene, curiosamente, ¿no? Uno puede estar apegado a lo que no tiene, eso puede ocurrir en su ambición, etcétera, ¿no? Y de hecho la experiencia nos demuestra que la peor riqueza suele ser la que espiritualmente más daño hace, suele ser la de los pobres que se han hecho ricos en muy poco tiempo. Eso suele ser un peligro tremendo. Porque bueno, si hay una familia que es tradicionalmente acomodada desde siglos atrás, pues porque pertenecieron a la nobleza, etcétera, la experiencia nos dice que ese tipo de riqueza no suele corromper tanto espiritualmente, pero posiblemente la riqueza que más corrompe es la del pobre que ha pasado rápidamente a ser rico y tiene más peligro que ninguno. Valores de la pobreza evangélica. ¿Qué valores espirituales tiene la pobreza evangélica? La pobreza de las criaturas es muy importante para crecer en el amor a Dios. Si no tenemos un amor real a la pobreza, difícilmente creceremos en el amor a Dios. Ustedes han visto un perro de caza, de esos que se les pone las orejas tiesas, ¿no?, cuando ven pasar la perdiz o lo que fuere, ¿no? Si a ese perro de caza le das tú todos los días, ¿no?, en el plato del perro, le das un filete de carne y pienso, vas a ver que pronto cuando sale a cazar las orejas ya ni se le ponen tiesas, ¿eh? Ya no. Pierde el instinto de cazador porque está demasiado saciado. Así nos pasa a nosotros, ¿eh? Ese instinto de búsqueda de Dios que tenemos lo podemos llegar a anestesiar con los bienes materiales. Luego, la pobreza de las criaturas es importante para crecer en el amor a Dios. Para que Dios sea mi todo, para que Dios sea mi anhelo, yo tengo que haberme desprendido. De lo contrario, difícilmente le buscaré a Él como mi todo si estoy lleno de cosas. En consonancia con esto, la pobreza nos permite vivir mejor nuestra condición de hijos, de un hijo que depende totalmente de su padre y de su madre. Dependo totalmente de Él, ¿no? La pobreza evangélica hace que Dios sea mi tesoro y que todo lo espero del Padre, todo lo espero de Él. En tercer lugar, también la pobreza evangélica es un amor a Cristo pobre. Amor a Cristo pobre. De eso San Francisco de Asís insistía mucho en esto, ¿no? En el amor a Cristo pobre. Es decir, no es amar a la pobreza en sí, sino amo a Cristo pobre. Amo la cruz de Cristo. Amo su estilo. En cuarto lugar, ¿no? La pobreza evangélica tiene otro valor, que es, nos permite amar a los pobres, descubrir en ellos el rostro de Cristo, saber que son los favoritos del Señor. Y en quinto lugar, también la pobreza tiene un valor apostólico, porque tenemos que ser pobres para ser fidedignos, o sea, para que nuestro apostolado sea creíble, sea fidedigno, ¿no? A pobreza por motivos apostólicos. Jesús dice, no llevéis dos bastones, no llevéis dos túnicas, etcétera, ¿no? Es decir, predica con el ejemplo. en tu pobreza, ¿no? Que quien te escuche vea en ti que tu tesoro es Dios. Fijaros bien que yo creo que nuestro pueblo sencillo, no sé si en un momento determinado puede perdonar más fácil un pecado de sus sacerdotes, de debilidad de la carne, que no un pecado de su sacerdote de avaricia con el dinero y de falta de pobreza, que eso le puede costar mucho más al pueblo de Dios perdonarlo. Y por último, ¿no?, el tercer consejo evangélico, la castidad. Sería interesante hacer un estudio entre la relación que hay de cuando se niega la concepción virginal de Jesucristo y cuando se niega el valor del celibato o de la castidad. Yo creo que esas cosas van bien unidas, ¿no? La negación de la concepción virginal de Jesucristo, desde una concepción liberal, conlleva la negación del valor de la castidad y la negación del don del celibato. En la virginidad, Cristo se manifiesta como Hijo, dependiente absolutamente de Dios Padre, en la concepción virginal. La concepción virginal es la forma en la que Dios quiso de manifestar la filiación divina de Cristo, que era el Hijo único del Padre. Y aquí se conjugan dos cosas, ¿no? Por una parte, sabemos que existe el texto del Génesis, Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, texto que en un primer momento de la historia, lógicamente, se ha referido al matrimonio. Pero en el Nuevo Testamento, además de confirmar, ¿no?, la bendición de Dios al matrimonio, ese texto de no es bueno que el hombre esté solo, se refiere también al don del celibato, al consejo evangélico de la castidad. Es decir, también una manera de cumplir el no es bueno que el hombre esté solo, una será el matrimonio, pero otra será la esponsalidad con Dios. Que es muy distinto la soltería al celibato, muy distinto, aunque algunos la confundan. Y como no es bueno que el hombre esté solo, como hemos sido creados para vivir en comunión, la vocación del hombre, obviamente, pues será el matrimonio, o será la virginidad, o será el celibato. Y en segundo lugar, como os he dicho antes, la virginidad, este consejo de la castidad o el celibato, es como un signo elegido por Dios para manifestar el misterio de la filiación divina y de la esponsalidad de Dios con el ser humano. Además de esto, ¿no?, el segundo aspecto del valor de la castidad, el segundo aspecto, tened en cuenta que en ella, en el consejo evangélico de la castidad, el celibato, se nos ofrece también una fecundidad eclesial. Existe una fecundidad eclesial. La virginidad conlleva una fecundidad. María la Virgen fue la mujer más fecunda de la historia. La madre de Jesús, la madre de Dios, es la madre de la Iglesia, madre de los pecadores, madre de la divina gracia. Ha sido la mujer más fecunda de la historia. Dice el Salmo 86, ¿no? Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. Y la Iglesia refiere este Salmo a María y a la Iglesia. Todos han nacido en ella. Y así ocurre también en la historia de la Iglesia. La virginidad se hace signo de la fecundidad de la Iglesia. Por ejemplo, cuando a las religiosas muchas veces se les llama madres, cuando a los sacerdotes muchas veces se les llama padres, ciertamente en eso estoy convencido que el pueblo de Dios ha percibido detrás de esas palabras un signo de la fecundidad, de la virginidad, de la fecundidad espiritual. Sin duda alguna, el don de la virginidad, el don de la castidad nos da una gran autonomía afectiva y efectiva. Afectiva por tener una comunión de amor con Cristo, pero efectiva también. Nos da una gran capacidad efectiva, sin duda alguna, ¿no? La experiencia que tiene algunas iglesias orientales donde conviven el clero celibatario y el clero casado, desde luego es una experiencia en la que, sin duda alguna, el clero célibe pues tiene una muy superior capacidad de disponibilidad, de entrega y de desgastar nuestra vida al servicio del pueblo de Dios, como es lógico y como es obvio. En resumen, que entre todos los consejos evangélicos, que son muchos, vamos a quedarnos con estos tres consejos evangélicos que nos configuran fuertemente a Jesucristo y que, de alguna manera, nos dan el espíritu de los mandamientos. Es el espíritu de los mandamientos el que recibimos en estos tres consejos evangélicos. Es una forma de identificación con Cristo, de vivir su espíritu, de vivir nuestra unión con Él. Pedirlos como gracia, el amor a la pobreza, pedidlo como gracia. El amor a la obediencia, pedirlo como gracia. El amor a la castidad, pedirlo como gracia. Esos tres consejos evangélicos son, sin duda alguna, ¿no?, un don que hace que avance, que los que los hemos recibido estemos llamados a avanzar, ¿no?, con pie firme y con paso rápido al encuentro del Señor.